aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial, a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días, tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos. Desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a viernes 21 de agosto de 2015. Está terminándose el mes. Vamos a tratar de que nos salga el programa lo ligerito, lo liviano, que siempre nos gusta hacerlo para todas y todos ustedes los días viernes. Nosotros siempre le prometemos, le ofrecemos que vamos a hacer un programa destinado a la cultura porque queremos ver la cartelera cultural del fin de semana y nunca nos da chance porque siempre terminamos otra vez repasando las insensateces de la oposición y se nos va el tiempo en eso. Hoy, antes de arrancar con el tema que yo quiero compartir con todas y todos, por cierto, que les quiero decir que si tienen por ahí a su escuálido favorito ya aceptado, hoy el programa no va a estar dedicado a los escuálidos. Vamos a darle el día libre a su escuálido favorito. Puede usted mandarlo a pasear. Es bueno que lo mande a pasear de vez en cuando, que se ventile, porque vamos a concentrarnos hoy en el chavismo, en esta reflexión que queremos hacer. Pero, como les digo, primero quiero anunciar que el programa va a tener un receso de una semana. Vamos a retomar nuestra actividad cotidiana a partir del día 1 de septiembre. Necesitamos tomarnos esta semana, vamos a hacer algunos ajustes, vamos a hacer chequeos en todo el sistema, incluido el nuestro, el personal, y luego retomamos nuestra actividad cotidiana de combate comunicacional que llevamos aquí adelante con todas y todos ustedes en conjunto en nuestras reflexiones cotidianas. De modo que ya están avisadas y están avisados. El programa no estará con ustedes durante la próxima semana y retornaremos el día 1 de septiembre a nuestro contacto diario con todas y todos ustedes. Saludamos desde aquí a nuestras seguidoras y seguidores en la cuenta Twitter. Ahí está ya, rodilla en tierra, como todos los días, Oscar Muñoz y Pasme. Él se llama en Twitter, lleva @ Oscar y Pasme. Nos dice: buenos días, camarada. Ya tenemos en el aire al gran maestro Soy Arangibel con su programa Sin Tapujos por YBKE Mundial. Busque su escuálido. Como le digo, hoy no se busca el escuálido. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema que, aunque nosotros sabemos que no es el tema importante que nosotros siempre seleccionamos para compartir con todas y todos ustedes, tenemos que comentarlo. Yo me veo en la obligación de hacerlo porque probablemente la mayoría no sabe ni siquiera de quién voy a hablar. Voy a hablar de una persona en particular, una persona que ha estado haciendo algún ruido por ahí con el planteamiento de la supuesta autocrítica con la que empezó hace 2 años a tratar de manipular al militante, a las filas revolucionarias, y del que yo hablé desde hace más o menos 2 años en este programa, refiriéndome a la falsedad del planteamiento que había detrás de esa propuesta, que en principio se presentaba como una propuesta muy honorable, que era una propuesta muy edificante y con la cual nunca estuvimos en contra, en principio, por tratarse de algo que el mismo comandante Chávez nos había instruido a nosotros, a todas y a todos los revolucionarios, como era la vocación autocrítica que debe tener la revolución. Es una condición sine qua non del revolucionario el revisarse a sí mismo de manera permanente para superar las deficiencias y promover la optimización en la lucha revolucionaria, la elevación de la eficiencia. Nosotros nunca hemos estado en contra de eso. Desde un primer momento fuimos nosotros quienes dijimos, sí, debemos promover el debate interno, porque eso fue precisamente lo que nos había dicho el comandante Chávez, que era indispensable para que corrigiéramos errores, fallas, que pudieran estar dándose en el proceso, como todo proceso. Y como seres humanos que somos todos, pues que debemos tener fallas y necesidades de superarlas. De hecho, el comandante fue el primero en plantearlo cuando hizo aquella propuesta ante el país. Lo hizo fundamentalmente frente a los revolucionarios, pero lo hizo para todo el país como una reflexión de fondo de lo que debiera ser una conducta permanente de las venezolanas y venezolanos, que fue el planteamiento de las 3R. Y ese planteamiento de las 3R se convirtió en una herramienta indispensable de la revolución, que está contemplada incluso estatutariamente. En los estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela está contemplado ese proceso de revisión necesario que debe darse. Nosotros en lo personal nunca lo negamos, pero dijimos que una cosa es la autocrítica y otra cosa es escudarse en una supuesta función autocrítica para atacar y buscar que la lealtad del revolucionario flaqueara, tratar de horadar las bases de la revolución aferrándose precisamente en principio a la fragilidad que pueda haber en un momento determinado en quienes probablemente no tengan el mismo instrumental, la misma solidez de formación ideológica, y ahí el compromiso probablemente se sienta mucho más frágil en algunos casos en las filas revolucionarias. Advertimos del peligro de utilizar la idea de la autocrítica si no se llevaba a cabo como un ejercicio primero consciente, es decir, que tuviera las suficientes herramientas, los suficientes fundamentos como para atreverse a hacer primero señalamientos sobre alguna gestión, sobre algún aspecto de la gestión del gobierno revolucionario, y se hiciera pues con responsabilidad, es decir, a sabiendas de que cuando se estaba haciendo algún señalamiento sobre la supuesta ineficiencia de uno o de otro aspecto de la gestión, se estaba haciendo con la debida ponderación y buen juicio, pero fundamentalmente con las herramientas en la mano, sí, con las pruebas de que lo que se está acusando era verdad, porque acusar en destemplado lo que genera es un efecto contrario a la rectificación que se persigue, y lo que se provoca es que la gente se ponga en contra del proceso, producto de el desencanto, de la rabia, el descontento pues que se ocasione con un comentario que no tenga el debido respaldo sobre lo que se está señalando. Pero lo otro, y creo, como siempre lo he creído, que es lo más importante, es que si no se hace con conciencia comunicacional, se puede estar generando también un daño muy grave, porque por mucho que se tuviera razón, si se hace de manera destemplada, sin atenerse a lo que comunicacionalmente pueda causarse, porque no se maneja la herramienta comunicacional adecuadamente y el efecto que se provoca no es el que se está causando, sino lo contrario, bueno, también se hacía un daño irresponsable, por mucha verdad que usted tuviera, por mucha prueba que usted tuviera de lo que estaba cuestionando, por mucha razón en el malestar que usted expresara en la crítica que estuviera haciendo, iba a terminar causando un efecto adverso, que era el de que la gente, en vez de rectificar, se volteara contra el proceso y se pusiera, digamos, a pelear contra el gobierno desde un ángulo virtualmente opositor. Ese fue el peligro que advertimos, porque como digo, nunca estuvimos en contra de un proceso de autocrítica, porque la autocrítica forma parte de la conducta revolucionaria, pero el hacer una autocrítica a través de los medios de comunicación sin contemplar el efecto que pudiera estar causando, por mucha razón que tuviera, ibas a generar un efecto que no era el que espera la revolución de los comunicadores revolucionarios. Bueno, ese punto creo que quedó siempre claro. Nosotros aquí, de parte de algunos de esos sectores que empezaron en ese plan de la autocrítica, cuando hicimos este tipo de señalamiento, fuimos acusados de todo. Zaporrabúo fue lo más bonito que se nos dijo. Pero nosotros, precisamente apelando a ese buen juicio, a ese sentido de la responsabilidad que siempre ha privado en nuestro trabajo, insistimos en que había que tener mucho cuidado con esa práctica que se estaba yendo del parámetro de la autocrítica para convertirse en una acusación infundada la mayoría de las veces, ponzoñosa en su totalidad, cargada de odio y de veneno contra la revolución. Eso lo señalamos en casos específicos, en casos muy particulares, de algunos que se erigieron en que eran ellos la conciencia ideológica de la revolución por encima ya no solo de la dirección del partido, ni siquiera del vicepresidente, del primer vicepresidente del partido, el camarada Diosdado Cabello, o del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el camarada Nicolás Maduro, sino por encima de Chávez incluso. Se atrevieron algunos a tratar de revisar la palabra misma del comandante Chávez, a manipularlo, a torcer el sentido de lo que en realidad quiso decir en cada oportunidad el comandante Chávez en un primer momento en relación al tema de la autocrítica. Siempre colocaron solamente la mitad del planteamiento del comandante con ese tema, que era efectivamente el reconocimiento de lo indispensable que es la autocrítica, pero dejaron siempre por fuera cuando el comandante decía, pero la autocrítica hay que hacerla con lealtad, porque si no, se es un petardista contra la revolución. Y fue donde fue precisamente más enfático el comandante Chávez. Y eso está grabado. Eso no lo estoy haciendo aquí como para hacer una manipulación y caer en el mismo terreno de estos que pretendieron erigirse en deidades ideológicas de la revolución en un momento determinado, jugando con el verbo del comandante. No, hay video, audio, donde está el comandante diciendo eso en cámara, y nosotros lo tenemos, y está ahí en internet, cualquiera lo puede buscar. Pero el señalamiento que hicimos más duramente en su oportunidad hace 2 años contra alguna de estas personas, lo hicimos argumentando lo que creemos y que hoy a nosotros nos parece que es la razón central por la cual quiero hablarles a todas y todos de este tema, que es el hecho de que teníamos razón. Eso es lo que me parece más importante hoy, porque como digo, sabemos que probablemente la mayoría no sabe ni siquiera quién es la persona de la que voy a hablar. No tiene ninguna significación, no tiene ninguna trascendencia en el debate político, no es nadie significativo porque sus ideas no tienen ningún asidero, no tienen ninguna valía, pero su actitud sí me interesa mucho, sobre todo porque cuando acusamos, como digo, que estaba dándose un proceso estafador con ese planteamiento desde donde lo estaban haciendo, se nos acusó a nosotros, pues, de todo. Y yo hoy tengo que reivindicar que yo tenía la razón, porque me interesa que quienes nos siguen, quienes nos escuchan, tengan claro que nosotros hemos tenido la verdad siempre, porque hemos trabajado con seriedad, con responsabilidad, pero con honestidad fundamentalmente, porque hemos llevado adelante nuestro trabajo siempre apegados a la obligación de mantenernos siempre aferrados a la verdad, a la objetividad. Eso para nosotros es lo más importante como obligación en este programa. Y hoy, cuando aparece una prueba tan contundente de toda la razón que teníamos, tenemos que reivindicarla. Esta persona de la que voy a hablar llegó en un momento determinado a acusar a toda la revolución de que se estaba desviando porque no se hacía caso a su planteamiento autocrítico. Lo primero que nosotros dijimos en aquella oportunidad es que es completamente indebido, incorrecto, el que se llame autocrítica a una cantidad de argumentaciones ponzoñosas que se lancen contra el proceso si usted no es parte del proceso. Autocrítica es el ejercicio que se lleva a cabo asumiendo una responsabilidad que se esté desempeñando en un determinado cargo o función que usted tenga en la revolución. Pero si usted no tiene cargo ninguno, usted no tiene responsabilidad ninguna en la revolución, autocrítica no es como se debe llamar lo que usted está haciendo. Y como digo, no es que uno esté en contra de la autocrítica, que es lo primero que dicen. Fíjate, ahí pusieron al Aranguibel este y tal, que es no sé qué, no puedo decir aquí la cantidad de barbaridades que me dijeron. Pero no se trata de eso. Lo que nosotros explicamos acá, y voy a volver a explicarlo en estos minutos, es que cuando tú estás en ese ejercicio de supuesta autocrítica, actuando desde fuera de la responsabilidad que tiene todo funcionario en la revolución, tú estás incurriendo en una impostura, porque estás haciendo acusaciones, pero tú no tienes responsabilidad en ello, y la mayoría de las veces no tienes ni siquiera argumentos fundamentados, porque no sabes de qué estás hablando. De repente acusas al Ministerio de Infraestructura porque la autopista tal que están haciendo genera tráfico. Sí, pero tú no sabes cuáles son los procesos que están involucrados. Entonces eso no es autocrítica, eso es calentura tuya, eso es rabieta tuya, pero no es autocrítica. Porque autocrítica la lleva a cabo quien tiene la responsabilidad, quien está desempeñando la función, porque si no se llama acusación, se llama rabieta, se llama dardo ponzoñoso, se llama todo lo que tú quieras, pero autocrítica no es. Entonces hay una impostura. Y nosotros lo acusamos con insistencia, porque está bien, a la gente lo que le interesa es que se digan las cosas que hay que decir y que se resuelvan los problemas. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿por qué esta gente se empeñaba en el tema de la autocrítica? Porque con el tema de la autocrítica ellos quedaban cubiertos como que no eran unos traidores, sino que eran unos tipos nobles y no tenían ninguna nobleza. No estaban actuando con nobleza, pero tenían que aparentarlo, porque estaban infiltrados en el proceso y estaban era tratando de generar una situación de perturbación en las filas revolucionarias. Y me refiero al señor Toby Valderrama. Este sujeto acaba de declarar en un artículo que publicó esta semana que ha estado siempre en las filas de la derecha y que ha sido cultor de un pensamiento de derecha soterrado, vendiéndose como revolucionario para engañar, para engatusar a la gente en la revolución. En este artículo, que yo no voy a leer todo, está acusando al presidente Maduro, al camarada Diosdado Cabello, como lo ha hecho siempre, y se escuda también en que cierra con una frase de ¡Viva Chávez! Es decir, la estafa completa. Pero en el texto completo está defendiendo a los descuartizadores que han sido denunciados y que ha puesto en evidencia toda la podredumbre que hay ahí en la dirigencia opositora, la dirigencia que ha secuestrado a toda la oposición venezolana, la dirigencia fascista de Primero Justicia y de Voluntad Popular, que han aparecido con una cantidad de evidencias implicados en un plan de paramilitarismo que han desatado contra nuestro país y que cada día ha ido dando demostraciones de que está actuando en el país. Pero que es un paramilitarismo que nosotros acusamos desde hace años. Y que aquí dijimos, incluso hay un libro que escribió Luis Brito García, Pérez Pirela, el doctor José Vicente Rangel. Ha habido denuncias de todo tipo y ha habido pruebas. Y están los videos y las declaraciones de los que han venido actuando en esa línea de acción, como Lorenz Alec, como ahora los descuartizadores, donde más evidencias no puede haber de su participación en todos estos hechos de paramilitarismo terrorista en Venezuela para tratar de sacar provecho político, y no puede haber más contundencia como prueba que todas las fotografías que han aparecido ahí que los ponen a ellos en evidencia. Ahora aparece este personaje argumentando que eso es una manipulación, que es un circo romano donde los tigres se comen a los esclavos y que son reemplazados por programas de televisión devorando reputaciones, donde este dice que es que hay unas reputaciones en ese liderazgo de Primero Justicia que aparece retratado con estos criminales. Fíjense ustedes, habla de las reputaciones de esta gente de la derecha porque está argumentando lo que ni siquiera la señora Machado o el señor Leopoldo López o Capriles han podido hasta ahora argumentar en su defensa para tratar de explicar toda esa situación de todas esas evidencias. No han podido ellos, y aparece Toby Valderrama tratando de enmendarles la plana, de sacarles las patas del barro a la dirigencia opositora, diciendo que las acusaciones van y vienen, y que lo que falta es que salga algún nuevo rico a transar apuestas sobre los resultados, que lo que se colocan son fotos de ocasión en las que se induce a la infamia. Dice que se utiliza un crimen horrendo que da pie a acusaciones sostenidas con fotos de ocasión que muestran juntos a criminales y políticos en algún acto. Se abre así un filón, aparecen fotos de todo tipo, viejas y no tan viejas. Se pretende que una foto ate a las personas del grupo, las responsabilice de las acciones de sus colegas de imagen. Los argumentos no importan, no hay reflexión, lo necesario es denigrar, enlodar, la guillotina moral. Se refiere al programa Con el Mazo Dando. Esto es una verdadera atrocidad, pero que pone al descubierto lo que dijimos aquí durante años. Y a nosotros por eso nos parece que con toda responsabilidad lo debemos denunciar de nuevo. Ahí está la prueba de que lo que dijimos siempre era verdad. Que esa gente no era revolucionaria. Que esa gente no estaba haciendo autocrítica. Que esa gente estaba, era, tratando de armar una profecía autocumplida para que se diera la crisis que ellos estaban anunciando en la revolución si no se les hacía caso. Y como no se les hizo caso, ahí están al descubierto ahora. Están quedando en evidencia. Están tratando de enmendarle la plana a la dirigencia de la oposición frente a las pruebas contundentes que ha mostrado el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, que ponen ahí al descubierto toda la trama de podredumbre paramilitar que hay en el liderazgo opositor fascista que hoy secuestra a la oposición. No ha podido esa dirigencia defenderse ante la contundencia de las pruebas y sale todo vivo al derrama a decir que eso es una jugarreta bastarda la que se está haciendo desde Con el Mazo Dando. Necesitan más evidencias de que nosotros teníamos la verdad al señalarlos. Necesitan más pruebas. Bueno, ahí está el artículo. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Aprovechamos para saludar a todas y todos las seguidoras y los seguidores de nuestra cuenta Twitter, arroba soy Aranguibel, como lo hacemos siempre a estas alturas del programa. Pero en esta oportunidad quiero saludar particularmente a quienes nos han hecho llegar sus comentarios sobre todo esto, acontecimientos de los últimos días, a partir del cierre de la frontera por 72 horas ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Y quienes nos han dicho, ¿por qué no seguimos impulsando esto? Vamos a continuar profundizando, que el cierre sea permanente, que acabemos con eso. Sí, es una visión que hay como fórmula para resolver el problema gravísimo que tenemos con Colombia. El propio presidente ha hablado bastante de eso. Él dijo el día de ayer, precisamente, en una locución al país, que estamos hablando de 5.300.000 colombianos que estarán acá. Hay muchas consideraciones que hacer al respecto. El asunto no es fácil, es un proceso multifactorial en el que inciden muchos factores. El presidente ha ordenado un cierre de 72 horas precisamente porque se trata de hacer una revisión y ajustes en toda la estructura de defensa de nuestra soberanía en la frontera. Es en el estado Táchira, no es en toda la frontera, y es ahí porque es precisamente donde se están produciendo con mayor intensidad las alteraciones, las perturbaciones y las afectaciones a nuestra soberanía, a nuestra economía y a la paz de nuestro país. Es por ello que se ordenó el cierre por 72 horas solamente. Ahora, el cierre permanente es un asunto que comprende muchísimo otros aspectos, otros factores que son muy delicados y que tienen que ser revisados con mucho detenimiento. Nosotros tenemos una gran ventaja en el planteamiento de las relaciones internacionales sobre Colombia en particular. En Colombia no cuentan con la destreza, la capacidad, la experticia, la veteranía de nuestro presidente Nicolás Maduro en el ámbito de las relaciones internacionales. Probablemente el más destacado canciller de Latinoamérica en muchísimo tiempo, formado por el comandante Chávez, quien tuvo más de 6 años y medio al frente de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual le da una madurez en el manejo de estas situaciones, yo diría que más que superiorísima respecto de lo que pueda presentar toda la diplomacia colombiana en este momento. Entonces ahí nosotros podemos estar tranquilos, digamos, en el sentido de qué es lo que se está haciendo. Ahí se está haciendo lo correcto, se está jugando con todo el sentido de la responsabilidad, porque además eso es un asunto que se resuelve de manera bilateral, no es un asunto que se resuelve con una política nuestra, porque como toda frontera, hay un espacio hasta donde alcanza nuestra soberanía y por supuesto las atribuciones de nuestro gobierno para implementar algún tipo de política o programa, y de ahí en adelante eso le corresponde al gobierno colombiano. Entonces no es así de fácil, de simple decreto, de alguna medida unilateral. Pero hay un elemento que tenemos que considerar en esto que es de primer orden, antes que pensar en acciones restrictivas. Y es que en la frontera no está sucediendo solamente el contrabando. En la frontera colombo-venezolana se está dando un intercambio comercial que es de los más grandes de Latinoamérica entre dos naciones. Esa, que es una frontera caliente, probablemente la más caliente de Latinoamérica y del continente, y una de las más calientes del mundo, tiene un intercambio comercial que es importante tanto para los colombianos como para nosotros. No es solamente el bachaqueo lo que ahí se produce. Pero además hay el tránsito de personas que tienen todo el derecho y que está respaldado por la Carta de Derechos Humanos y por todos los acuerdos internacionales que hay al respecto, donde la gente se le reconoce la posibilidad y su derecho al libre tránsito entre una nación y la otra. Nosotros somos una nación de inspiración chavista, bolivariana chavista, que hemos promovido la integración latinoamericana. Sería un contrasentido colocar ahora como única herramienta de solución a un problema grave, complejo, multifactorial, el cierre de frontera, que no es sino el lado opuesto de la concepción integracionista que pueda tenerse. Es el elemento más desintegrador, un cierre de frontera. Bueno, porque eso cancela toda la posibilidad de cooperación, de intercambio, de acuerdo, de todo lo que sea. Un cierre de frontera es la declaratoria de enemistad con un pueblo. Y ese no es el caso. Hay una situación difícil en la frontera, es muy compleja. Nosotros hemos dicho en más de una oportunidad, sí, hay que revisar eso, hay que hacer un cierre de frontera, pero como lo ha ordenado el presidente de la República, un cierre transitorio que tiene un periodo de 3 días apenas para evaluar, para corregir, para replantear las estrategias de defensa de la nación y hacer que todo funcione bien. Pero nosotros tenemos que saber que ahí hay un desplazamiento que se está dando. Ese desplazamiento es producto de la necesidad que tiene un sector humano muy importante para buscar el bienestar en su vida. Esa gente está agobiada por la miseria en Colombia, por la guerra de más de medio siglo. Ahí están sucediendo cosas terribles de persecución contra el pueblo. Hay fosas comunes por doquier, porque el pueblo es masacrado cuando de alguna manera eleva su voz para reclamar justicia e igualdad social. Entonces sería un contrasentido agarrar a toda esta gente, los colombianos, y decirle simplemente, bueno, mira, a ustedes se les acabó, a ver por dónde van a correr ustedes a buscar la superación de sus problemas. Es complejo, como digo, no es fácil. No estoy hablando de un entreguismo en modo alguno. Estoy hablando de que hay condicionantes de naturaleza humana, social, que tienen que ser sopesados en esto y, por supuesto, desde el punto de vista de las relaciones con un país que, de todas, pues, es un país con el que no podemos enemistarnos, porque lo que promovemos nosotros es precisamente lo contrario, es la integración de los pueblos. El verdadero problema que tenemos nosotros con Colombia no es el de los dólares, no es el de la harina que se va para allá o el arroz, ese es un componente apenas de todo el problema del desequilibrio y de las asimetrías que hay entre la economía colombiana y la venezolana. Allá la comida no es barata, es barata acá, y eso genera pues una distorsión en la búsqueda de tratar de satisfacer la demanda colombiana, que llega pues a esos niveles de saqueo casi de nuestra economía. Pero como digo, el problema de fondo es otro. El problema de fondo es que en Colombia está instaurado, más que en ningún otro país de Latinoamérica, el modelo neoliberal que impone el imperialismo norteamericano como fórmula para satisfacer las aspiraciones de desarrollo de sus grandes corporaciones transnacionales. En el ámbito venezolano, lo que estamos es construyendo el modelo opuesto, el modelo profundamente humanista de la revolución socialista, chavista y bolivariana que estamos impulsando hoy con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro al frente. Entonces, lo que hay es una confrontación de modelos. Una confrontación que no va a resolverse por mucho cierre de frontera que se haga, ni por mucha medida de seguridad que se aplique, ni por mucho plan OLP, sino que todos esos serán elementos que contribuirán a la tranquilidad, a la paz, al respeto de nuestra soberanía, pero que en modo alguno van a resolver lo que en definitiva se resolverá solamente cuando en Colombia se instaure un modelo socialista, empiece a construirse simultáneamente con Venezuela un modelo de justicia, de igualdad social, de paz y de armonía. Pero eso hay que empezar a construirlo. Nosotros en Venezuela lo estamos empezando a construir. Nosotros estamos haciendo lo correcto. Nosotros somos los que estamos impulsando el sueño de Chávez. Allá ellos, en Colombia, con su tragedia, con su guerra, con el hambre y la miseria que cada día crece más, convirtiéndose en la primera potencia en pobreza en Latinoamérica, como lo ostenta la hermana República de Colombia. Yo les invito a que ustedes, por favor, el lunes revisen las páginas de opinión del Correo del Orinoco, y si no les da chance de encontrar un ejemplar, búsquenlo en internet. La página del Correo del Orinoco tiene donde revisar los artículos en línea, como les llaman, pero también está a la orden el portal soyaranguivel.com, que con mucho placer ponemos a su disposición, donde estará publicado ya el día lunes el modelo del hambre, y podrán ver también los artículos anteriores, la entrega número uno, así como los artículos que publicamos en Últimas Noticias y los audios y videos de nuestro trabajo en los distintos medios. Quiero cerrar el día de hoy esta emisión, tratándose de que es viernes y que mañana, aunque quepa como forzada la expresión, y que mañana es sábado, porque hay una invitación que nos están haciendo, hay una invitación que nos hace la presidenta de la Fundación para la Cultura de Miranda, que es Natacha Castillo. Natacha Castillo está al frente de esta fundación en el ámbito del Estado Bolivariano de Miranda, que aun cuando no tiene el apoyo de la gobernación del Estado Miranda, ha llevado adelante una agenda de rescate de espacios, de promoción de la cultura y de presentación ante el público de las distintas expresiones que ellos programan precisamente para cumplir con esa agenda tan intensiva que llevan adelante en el Estado Miranda. Vamos a hacer un pase con ella y luego regresamos para comentarlo al cierre. ¿En qué consiste el trabajo que ustedes llevan adelante acá en el Estado Miranda con la Fundación Cultural Miranda? Sí, como quiera que somos una fundación de reciente creación, bueno, estamos iniciando por la promoción y difusión de los valores de la cultura regional, es decir, de la cultura del Estado Bolivariano de Miranda. Eso no quiere decir que no hayan otros elementos. Hay múltiples elementos en el objeto de la creación de la Fundación Cultural de Miranda. Tenemos promoción, difusión, apoyo a las agrupaciones populares, culturales, investigaciones. En el objeto desde el punto de vista cultural es bastante amplio. Sin embargo, como estamos iniciando, pues estamos en este momento trabajando sobre los espacios recuperados, promoviendo los valores culturales regionales y convocando también al pueblo a que nos acompañe en esta travesía en la fundación, porque bueno, en Miranda pues no hay apoyo a la cultura popular, no lo hay. O sea, tenemos el gobernador que está ausente de muchos ámbitos de su competencia, pero este creo que es el último de sus prioridades, en realidad, porque no vemos que en Miranda se promuevan los valores culturales de la zona, no hay acercamiento hacia los cultores, no hay ninguna referencia, ni siquiera hacia los patrimonios, pues porque no lo vemos en ninguna parte y mucho menos en la cultura. Es decir, que esta fundación viene a suplir un compromiso que estaba necesitando en este ámbito la comunidad en el Estado Miranda, pero más allá de la falta de apoyo del gobierno regional, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad a este impulso que están dando ustedes a la cultura acá en el Estado Miranda? En principio, además, si no tenemos el apoyo del gobernador, no importa, porque el comandante Chávez nos dejó tareas precisas en materia cultural, el compañero Nicolás Maduro nos apoya y el compañero Elías Agua también nos apoya, así que vamos avanzando, no importa que él esté en Nueva York. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta ante la fundación y ante las actividades que se están desarrollando? Tenemos desde dos perspectivas, desde la perspectiva de los cultores. Los cultores están contentos, lo han manifestado, creo que lo han dicho públicamente, porque tienen espacios donde expresarse, tienen espacios donde se pueden visibilizar. Y por otro lado está el público que, bueno, primero el rescate, la recopilación, la promoción de nuestros valores, y entonces empiezan nuevamente a tener contacto con esas expresiones populares y las valoran mucho. Entonces el espacio es muy disfrutado. En el caso de la Pérgola Marina, pues empezamos tímidamente, el segundo sábado ya tuvimos mucha gente, y este último sábado llegamos a casi 1.500 personas solo en el espacio de las diferentes agrupaciones populares. Entonces, bueno, creo que hemos coincidido en un espacio común que además es valorado por quienes lo ven y por quienes lo interpretan. ¿Tú te refieres, cuando hablas de la pérgola, a la pérgola ahí en Higuerote? La pérgola marina en Higuerote. Ajá, ese espacio donde cualquier turista puede ir, tomar una lancha y por los canales e irse hasta las diferentes playas allí. Ese es un sitio que fue construido como en el año 58, por allí. Y que está siendo recuperado ahora por la revolución. ha sido recuperado por la revolución, restaurado, atendido por después por Corpo Miranda, y bueno, se ha convertido en un espacio, además de turístico, un espacio cultural y también, bueno, de exposición artesanal y de alguna producción agrícola también. ¿Cómo se llevan a cabo esas actividades desde el punto de vista del resguardo para la tranquilidad de la población que asiste a ellos, la seguridad? ¿Cómo está eso? Bueno, hemos cuidado el espacio para que sea, primero, considerando todos los elementos de la zona, pues en la zona que hay, mucho verde, riquiriqui, madera, todos esos elementos los hemos incorporado allí. Luego, el otro tema está relacionado con la seguridad, pues nos estamos apoyando en la Guardia Nacional, en los compañeros de la Guardia Nacional para bueno, el resguardo, pero te cuento, no ha habido ni un solo incidente en ninguno de estos sábados, y espero que no se produzca ninguno. Y mire que ha ido bastante gente de todo tipo, adultos, niños, adultos mayores, que van y disfrutan sanamente en familia el espacio. Las actividades que tenemos en la pérgola en este momento arrancan desde la mañana a los fines de la venta de productos artesanales y agrícolas. Y a las 6 tenemos la presentación artística de las agrupaciones de la zona. Este sábado tendríamos Cuero Pasión y Sabor de Acevedo, Joropo Pateparro de Pedro Gual, Víctor Armas de Páez, Vasallos de Curiepe de Brión y Bani Costa de Brión. Como la semana pasada estuvo el Teatro Negro de Barlovento y estuvo verdaderamente concurrido, fue muy exitoso, pues estamos casi que a petición del público reponiendo la presentación también del Teatro Negro de Barlovento. Así que la invitación para los sábados que quedan del mes de agosto para este festival Somos Miranda, Somos Tambor, en honor al tambor mirandino, y bueno, que disfruten en familia, sanamente, con seguridad y con nuestros valores y nuestras referencias culturales populares. Qué bien. Mira, cuéntanos, antes de concluir contigo, este pase que tan amablemente nos ha concedido aquí a Sin Tapujos. Además de esta actividad, de esta programación que están llevando a cabo en este periodo de esta temporada vacacional en La Pérgola, en Higuerote, ¿cuáles son los otros espacios que ustedes están reactivando, rescatando, recuperando para ponerlos al servicio también de la cultura mirandina? En Petare, bueno, tú conoces esa hacienda hermosísima llamada El Toboso, los petareños la conocen como la hacienda El Toboso, también la conocen como Tito Salas, porque esa fue la casa de nuestro artista Tito Salas. Está en funcionamiento, tenemos actividad los sábados y algunos domingos, siempre estamos notificando qué vamos a tener, tenemos actividades entre semanas. Este festival que ha arrancado en La Pérgola, pero que nos ha dado ideas para mantenernos en ese sitio como también un espacio cultural, pero estamos avanzando en todo Miranda hacia otros espacios que disponemos o que estamos recuperando. Por ejemplo, en Los Teques estamos recuperando Villa Teola, una casa construida en 1885 más o menos, y que bueno, con el tiempo se deterioró mucho, la estamos recuperando lo que queda, lo que se pudo recuperar, haciendo allí un anfiteatro para ponerlo a la disposición también de la cultura. Avanzamos hacia el Tren del Encanto, avanzamos hacia la recuperación de la Hacienda Lecumberri, y donde podamos apoyar y donde podamos estar presentes para mostrar nuestro país, nuestra región, nuestros valores, siempre en el marco de la vida y de la paz, ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias, Natacha Castillo, presidenta de la Fundación Cultural Miranda. Si tienes cualquier otra programación, cualquier otra actividad que tengan a bien ustedes llevar a cabo para precisamente disfrute de toda la población en el ámbito mirandino, estos micrófonos están a tu orden permanentemente. Mil gracias, Alberto. Te espero el sábado en La Pérgola Marina de Higuerote. Un abrazo. Un abrazo, pues, hasta luego. Bien, esa era Natacha Castillo, presidenta de la Fundación para la Cultura del Estado Miranda, quien nos da cuenta en ese balance sucinto que nos acaba de dar de toda la actividad que ellos llevan adelante, y nos hace la invitación a todas y a todos, no solo a los mirandinos, sino a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, para que disfrutemos de esa programación que ellos tienen dispuesta, en este caso, en La Pérgola, en Higuerote, para este sábado y el próximo sábado. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Les recordamos que retornaremos a nuestras emisiones diarias a partir del próximo 1 de septiembre.